y que nos sigan acompañándonos en la sintonía de todos ustedes. Así que escucharemos otra bonita canción. Enseguida vendremos para presentarles los primeros temas en Bandas y Norteñas. 13 horas con 30 minutos, 1 de la tarde con 30 minutos, hora frente del combate, suroriental.